Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. A la hora del terror, capítulo número 266, people. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están todos mis amigos allá en España, en México, en Perú, en Chile, por qué no decir Chile, en Bolivia que están escuchando, en Argentina, en Uruguay, todo? ¿Cómo están mis amigos en Estados Unidos que también escuchan la hora del terror en Spanish? Oye, ¿todos contentos? ¿Todos tristes? ¿Todos gordos? ¿Todos haciendo ejercicio en casa? Yo estoy con una... Estoy como con una disyuntiva, ¿sí?, entre depilarme o no. ¿Para qué? ¿Para qué uno se va a depilar? Ya no te depiláis porque viene el invierno. Imagínate depilarte porque estás en cuarentena. ¿Quién vas a ver? Voy a ser el hombre de la... el hombre del pie grande. El hombre de la cueva. Voy a salir ahí como Cromañón a mostrarle lo mejor de la música. Y hablando de música, vamos a saludar a las radios que transmiten la hora del turrón. A la Speedway Radio de Ciudad de México, en la www.speedwayradio.com.mx, que también suena en Tennessee. A Salto Mata de Zaragoza, España, en la www.saltomataradiorock.com. Y por último, la Front Row Radio de Ciudad de México, también pinche cabrones, en la www.frontrowradio.com.mx. Oh yeah, bitch. ¿Nos vamos a Italia? Sí, señor, nos vamos a Italia. Nos llevamos nuestro alcohol gel, nuestro cloro, nuestras zapatillas de goma, los guantes, el tapaboca, el taparrabos y todo cubierto arriba de un gran condón gigante para ir a conocer a esta banda que se llama Bull Brigade. Es una banda que se formó en Italia en el año 2006, ¿no? Que nace desde la inquietud de su vocalista, quien venía de participar en las icónicas bandas de Young Gun y Banda del Rione, ¿no? Convencido de construir algo importante para dejar una marca en la escena del street punk, no confundir steampunk. El carismático vocalista llevó la música de la banda a romper fronteras del género, incorporando elementos como el hardcore o el punk rock a su música, los elementos más puristas, ¿no? Dice Bull Brigade, se caracteriza por enérgicos y potentes shows en vivo. Fue en el año 2008 cuando la carrera de la banda marcó un punto de inflexión con el lanzamiento de Straight My Right, disco que los posicionó como un símbolo de la escena punk, street punk italiana. Ya en el año 2016, Vita Libertà los llevó a extensivas giras en la región y los reafirma como uno de los referentes del estilo a nivel europeo, ¿por qué no decirlo de verdad? En el año 2018 resurge esta banda, ¿no? Tras el lanzamiento de su split EP junto a los madrileños Non Servium. Este esfuerzo discográfico le permite a la banda tocar en España y llegar por primera vez a Latinoamérica con show en Santiago de Chile, ¿por qué no decirlo? ¡Sí, sí! Pero bueno, entre la pandemia y cuarentena, los torinos, ¿no?, lanzaron Stronger Than The Time, un primer EP cantado completamente en inglés que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales como Spotify, Redburn y blah, blah, blah. La banda anuncia que ya se encuentra trabajando en el sucesor de Stronger Than Time. Juicio del cantante, redefinirá el sonido de Bull Brigade hacia algo más agresivo, contundente, sin dejar de lado las raíces musicales que lo caracterizan, así como lo dirían en italiano, digo yo. Bueno, nos vamos a dejar con esta canción que se llama Stronger Than Time, con Bull Brigade, y con eso le damos la partida a la hora del The Rock Radio Show. Dale play, John. We'll be right back. path that we set to set. Storm the doors across our sour backs, and there is no escape. I've got intentions, all flows down the drain. I don't see no regret. No time for eyes, I hold on tight. Take care, and let's just get away. The burden that I'm bearing with all these threads of mine, the memories we're sharing will be stronger than time. The burden that I'm bearing with all these threads of mine, the memories we're sharing will be stronger than time. The price we pay for what we believe, crucifixion, which has our stage, or they will change a thing. Our body sword to shine so bright at night, in bed with no escape. And with the best turn out against like walls, we get all we got. The borders ever going to keep us down, and we just fly away. The burden that I'm bearing. De escuchar fue a Bullgate con Stronger That Time. That Time. Si quieres más información de los muchachos, váyase a caradelibro.com/Bullbrigade. Y ya apareció el nuevo capítulo del show del terror. Capítulo número 130. Volvimos. Volvimos porque ya era necesario. No, yo creo que el tiempo, el aburrimiento, el encierro, dar vuelta como roedor en la casa, nos hizo volver. Y dijimos, bueno, vamos a sacarnos el disfraz, vamos a hacer el programa sin disfraz. Y esta semana presentamos a Té de Brujas con Canción de Cuarentena. Una canción pegajosísima. A mí me encanta Té de Brujas, lo encuentro increíble. Tiene este video que está en YouTube que se llama Canción de Cuarentena para que lo chequeen. No está en Spotify todavía. También tuvimos a Pared de Fuego con esta canción que se llama Hombre Muerto, un videoclip también. Y por último cerramos con Von Diepel, esta banda chilena, con esta chica sexy, que es la vocalista de Von Diepel. Y esta canción que se llama Las Desobedientes. Bueno, llegó la hora de pasar a la publicidad que hace posible el funcionamiento de todas estas cosas. Estamos hablando de Black Flag Studio, que es un estudio de grabación ubicado en Iquique, Chile, ¿no? Es un estudio de grabación, sala de ensayo. Tienen también un canal de televisión que hacen show streaming. Tienen un sello discográfico. Tienen unos equipos, compadre, que tú te mueres. Yo cuando fui para allá fue como, what the fuck, ¿qué hago acá? Todas las guitarras que querías, baterías increíbles, platos buenísimos, bajos, todo, todo está ahí, amplificador, cabezal, ¿qué quiere usted? Ahí se lo pasan, ¿qué quiere usted? ¿Querete? Ahí está, y usted puede grabar y, ¿cómo se llama?, llevarse un material bien hecho. Vaya a Black Flag Studio, confíe en Black Flag Studio. Yo sé que es un estudio que está en Iquique, pero a veces vale la pena salir de la ciudad, pensar, me voy de Iquique una semana, grabar un disco mientras miro el mar, y vuelvo después a Santiago con mi disco terminado y con Lora Cholga. Bien, si quieres más información de Black Flag Studio, vaya a www.blackflagstudio.com, y si quieres hacer reservas después de que termine la cuarentena, facebook.com/blackflagstudio. Nos pasamos de Italia, no nos contagiamos con el COVID-19, pero nos vamos a ir a meter a España. O sea, vamos a seguir. Ya por ahí se nos gastó la botella de alcohol gel, pero compramos un par de botellas más de cloro. Entonces vamos a irnos a España a conocer esta banda que se llama Rabia Pérez. Es una banda de rock actual, metal alternativo, con influencias tanto del thrash metal como el metalcore y el heavy metal, hard rock más clásico. Yeah. Se formaron en Madrid en el año 2011 por Fátima Pérez, acá Rabia Pérez, el guitarrista Gabriel Peñasco. Ellos dicen que la agresividad musical mezclado con sonidos contundentes, actuales y con mucha fuerza, además de contar con letras realistas, comprometidas y directas, podría ser una buena definición de su estilo musical. My God. Hasta la fecha han grabado dos discos, Rabia Pérez del año 2015 y Venganza del año 2019, y están a punto de editar un tercer EP a finales de abril del 2020, si Dios quiere. Se llama Un Nuevo Mundo. Con un largo historial de videoclip y unos cuantos conciertos a sus espaldas, es una de las bandas nacionales actuales más repuntadas y solicitadas, pero quieren seguir dando pasos adelante en su trayectoria. Sí, la formación actual de la banda es voz, sintetizador y coro por Fátima Pérez, guitarra Gabriel Peñasco, guitarra rítmica y coros Mau Nadalí. Y bajo por Saavedra. El 20 de abril va a salir entonces este disco que se llama Un Nuevo Mundo. Por supuesto va a salir de forma digital, porque allá en España están igual que en Italia, están todos enfermos acá. Yo camino por las calles y no hay nadie, compadre. Así que los invito a todos que estén atentos a este EP de 6 canciones que se va a lanzar, como les digo yo, el 20 de abril, queda muy poquito. Vamos a escuchar el primer adelanto de Rabia Pérez, esta canción que se llama Rabia, ¿no?, del próximo disco que les estaba contando, que se llama Un Nuevo Mundo. Y seguimos acá en la Hora del The Rock Radio Show, bitches. escuchar fue a Rabia Pérez con Rabia, sí, el adelanto, el single de adelanto de su nuevo disco que se llama Un Nuevo Mundo, que será lanzado, como les contaba, el día 20 de abril en todas las plataformas de One to Burn Online. Si quieres más información de Rabia Pérez, si te gustó esta banda poderosa con esta chica en la voz, facebook.com/Rabia Pérez, y ahí estás en contacto con los chicos, ¿ah? Y la chica. Bien, llegó la hora de saludar a nuestros medios asociados, nuestros medios que siguen resistiendo todo el guatonavirus en cuarentena, trabajando como esclavos del rock and roll. Vamos a saludar a Santiago Noiser, que lo puedes chequear en la www.santiagonoiser.cl, Metal 2012 en la www.metal2012.blogspot.com, Under Alternativo en la www.underalternativo.blogspot.com, y por último, la revista Patagonia Rock en la www.patagoniarockcultura.com, que además te voy a decir que ellos están realizando unos live stream, ¿eh? A través de Facebook, donde se conectan, Diego se conecta con muchos artistas de otras partes del país, ¿eh? Quién sabe, después se va a conectar con alguien de fuera de Chile y de fuera del universo, capaz. Y conversan harto rato. Nosotros estuvimos en el primer capítulo, estuve yo junto a Rafael de Lluvia Ácida, estuvimos conversando con Diego. Fue muy entretenido, así que tú los puedes seguir. Todos los días se están realizando una transmisión por el fans page de Patagonia Rock Cultura. Todos estos medios que te nombré son medios de comunicación, website, que están disponibles para que tú les envíes información. Si es que tú tienes una banda y estás escuchando, vaya, métase a los medios, pregúntele por las direcciones donde pueden mandar los correos. Los chiquillos son súper buena onda, todos le van a decir, mándame la cuestión acá. Y lo más importante es que tú mandes el material como tiene que mandarse, y déjate de andar jodiendo y actúa como una persona profesional, pinche güey cabrón. Oye, ahora nos vamos a Venezuela, estuvimos en Italia, pasamos por España, vamos a llegar a Venezuela, no sé qué va a pasar acá, capaz que haya más enfermos, no se sabe, pero vamos a conocer a este joven muchacho que se llama Matei, ¿no? Alexis Matei, que es un músico y compositor venezolano que inicia su carrera a temprana edad en los años 80, ¿no? Fundando una de las primeras bandas de heavy metal del occidente de Venezuela, Metano, la cual a nivel Stadium abrió a bandas legendarias como Resistencia, La Misma Gente y Témpano. En el año 87 formó Glamour, es una banda de glam. Los tempranos 90 funda Holy Peak, que fueron apadrinados por Paul Gilman y Alfredo Escalante. Después dice que armó, cambia de nombre y se llama Máquina Animal, y le agregan percusiones y ritmos latinos, cambian la afinación, y junto con Laberinto y Torval se convierten en uno de los pocos representantes del género conocido como metal latino. Ganan el premio a mejor canción de rock compuesta para Venezuela. En el año 2000, Alexis y Reinaldo Villa, el entonces baterista, se marcha a Estados Unidos con la intención de reunirse con ellos allá después, pero esto no se dio y finalmente el muchacho acá se fue. Alexis forma Funeral for a Clown. Con este proyecto gira por Estados Unidos en el año 2008. Llegan como finalistas en festivales internacionales como Battle of the Osfet y Emergenza. Son invitados a abrir la gira de Scum of the Earth. En el año 2010 graba un recopilatorio de sus mejores temas. En 2012 firma con la disquera UAA en Los Ángeles, y convierte esto en su carrera solista. Ahora el chico en adelante se queda solista. En el año 2017, sus canciones Gitana y Serenata para una novia vampira suenan en radios, y Serenata es incluida en varios compilados de Sudamérica. Participa en festivales como Tacos Chelas y Rock en Español. El año 2018 es invitado a los premios Melomanica. Después dice que el año 2019 se toma el año para componer y producir el álbum completo de estudio de su Side Project Coco, participando solo en Dirty Soul Fest este año. Bueno, aquí ya no logro ver lo que dice más abajo porque es una foto que mandaron poco difícil leer esto. Bien, nos vamos a dejar con Matei y esta canción que se llama Calavera del Loco. Y seguimos acá en la hora del Drag Radio Show. ¡Adiós! Pero loco yo no estoy. Sé por dónde ando, lo que he visto y dónde voy. Ando por la calle, tú te alejas porque apesto, pero lo observo todo con detalle y en silencio. Duermo en el antiguo hospital. Cosas pasan cuando cae la oscuridad. Llantos y risas vienen y van. Sótano y quinto piso, puertas al más allá. Cuenta la historia que en este manicomio le cortaron la cabeza. De escuchar fue a Matei con La Calavera del Loco. Como les decía, Matei ya se encuentra ubicado en los Estados Juntos, mandando material desde allá. Bien, llegó la hora de saludar a todos los fans de la hora del Terrac, nuestro amigo Patricio Valdés, que lo tomaron en la calle, chanchito, por ir a comprar copete, le pasaron una multa. Y me lo cuenta y jura que yo no lo voy a decir al aire, no, está totalmente equivocado. Abrazo, don Patricio. También vamos a saludar a don Alberto Fuensalida, que siempre nos está ayudando con los memes en nuestro fanpage de la hora del Terrock. Saludemos a la Janet Sandoval, a Manuel Juarequi, a Jonas Lobo, a Alonso Cortés, a Víctor López Olivares, a Jota Rifajead, a Arturo Enzo Ortega de Riff, qué buena banda esa. A Ricardo Vox, a Manu Rojas, a la Paula Santis, a la Pili Santis también. Saludemos a M. Sapiens, a Fran Arndtzer, a la Ale Vázquez. Oye, sí, hay que saludar a la Ale Vázquez. No sé cómo está, se le habrá pasado el resfrío ya. Clandestine, a Hugo Ectoplasma. Saludemos a Guillermo Luis Pérez, a Miguel Molina, a Tito Cantutic. ¿A quién más vamos a saludar? Saludemos a que me aprobaron en una banda emergente. A Oscar Gore, saludemos a César Muñoz, a Salud Dental, qué lindo, yo también lo saludo, tengo una salud dental del orto. Rodrigo Quevedo, Noelia Delgado, a la Guerlis, que está allá en Iquique, vendiendo todo lo que pilla. A Paola M. Ríos, Paolo M. Ríos, y bueno, a uno más, Rafael Montenegro, ya te lo dije. Jorge Peña, y qué más, a ver, busquemos uno más. A Alessio Serena, que trabaja en Bull Brigade. Ah, muy bien, Alessio, ¿cómo está? ¿Cómo anda, mío? No sé cómo se dice ya. Bueno, vámonos a Chile, vamos a volver a Chile. Ya nos contaminamos, volvemos todos contagiados y vamos a seguir chequeando lo que es el compilado Experimentos Rurales, un compilado bastante bueno que salió en el año 2019. Me lo mandaron y me encantaron todas las bandas. Así que vamos a conocer a Urlo con Pleamar. Ellos son de San Felipe, Chile, ¿no? Es un rock progresivo, death metal, metal progresivo, post-rock, instrumental, jazz, folk. Oh my gosh, solo falta decir que tocan reggaetón. Sus integrantes son Sebastián Ponce en la batería, Pedro Muñoz en el bajo, Javier Muñoz en los sintetizadores y saxo, y Lucas Israel en la guitarra. Aquí estamos hablando ya específicamente lo de la canción que vamos a conocer, que se llama Pleamar. Este sencillo en vivo, seleccionado por el cuarteto de su EP debut Devenir, que salió en el año 2017, es parte del video dirigido por Alonso Toledo y registrado durante una intensa sesión en vivo en la colonial casona Lo Ermita, en la localidad de San Esteban, en medio del Valle Aconcagua. La pieza audiovisual nos muestra todo un despliegue, pulquicritud y ensamble aconcagüero. Bien, los dejamos con Urlo y Pleamar y seguimos acá en la hora del terror. We'll be right back. Oiga, pero puro filete aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Lo que acaba de escuchar fue a Urlo con Pleamar. Si quieres más información de ellos, www.facebook.com/urlo.sanfe. ¿Ah? Vamos a seguir chequeando este compilado de experimentos rurales con la siguiente banda, que es brasileña, que se llama Od Radek. Es una banda de metal progresivo, o sea, rock progresivo, mad rock alternativo, post-rock punk experimental. Oh my gosh. Od Radek es una banda formada por... Son tres personas, ¿no? Caio Gaeta en la batería y vocalista, ¿ya? Fabiano Benetton en guitarra y voces, y Tomás Gil en el bajo. Después de su último lanzamiento, Pentimento, en el año 2018, la canción No, que vamos a presentar ahora, habla de una contradicción necesaria en el momento en el que tienes que alejarte de alguien que te gusta por respeto. Ya. El Power Trio mezcla sus influencias iniciales, como les contaba, con el math rock y el jazz, y un poco más de pop estructurado. Vamos a dejarlos entonces con Od Radek y esta canción que se llama No, y seguimos acá en la hora del The Rock Radio Show. Oh, cada vez me gusta más este programa, pero qué pedazo de música tenemos hoy. Lo que acabamos de escuchar fue Odd Radek con esta canción llamada No, con un acento No, en la O. Si quieren más información de Odd Radek, qué complicado el nombre, vayas a facebook.com/Odd Radek BR, como Brasil, Odd Radek Brasil. Bueno, O-D-R-A-D-E-K de larga R. Ya, ahí sí, ya, bueno, ya sí. Está pedazo de banda, ¿eh? Muchachinho. Hoy hemos viajado por toda parte del mundo y ahora nos vamos a ir a Argentina. Pero antes te quiero contar lo siguiente: ¿cómo puede aparecer tu banda en la hora del T-Rock Radio Show? Puta, es muy fácil, es muy fácil. Solamente tienes que enviar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Recuerda siempre de que acá nosotros tenemos un programa de video, videoclip, que se llama El Show del T-Rock. Entonces tú puedes mandar tu videoclip. También está el programa de radio como este, donde tienes que mandar el single. Y tenemos el website, que es donde tú puedes mandar tu comunicado de prensa para que nosotros te incluyamos en alguna noticia. Nosotros no escribimos noticias porque es mucha pega para mí sola, entonces yo solamente estoy copiando los comunicados de prensa. Me encantaría escribir, soy súper mala para escribir, así que no lo voy a hacer. Hablo nomás, yo hablo y hago el Tony, no hago nada más. Así que bueno, manda todo ese material a lahoradelterrock@gmail.com. Y ahora sí, nos vamos con Nautilus. Ellos son de Córdoba, Argentina. Está compuesta por Nacho Sánchez, Juan Cruz Ludueña y Gon Criado. Arrecife es la reedición de lo que fue la primera canción que hizo la banda, ¿no? La canción que vamos a presentar ahora, donde se puede apreciar el recorrido que han tenido hace ya 4 años. Está presente en un breve EP llamado Naufragios 1, que muestra la plenitud del sonido del trío, una adictiva mezcla de rock instrumental y jazz rock. Así que nos vamos a quedar con un tema instrumental. Chicos, los dejo con Nautilus y Arrecife y seguimos acá en la hora viajera del turrón. We'll be right back. Rojojoy, ajoy, ajoy. Lo que acaba de escuchar fue Nautilus con Arrecife. Oye, qué pedazo de banda de Argentina, de la República Hermana. Oye, váyase a facebook.com/NautilusOno, Nautilus Ono, y ahí puede obtener más información de la banda. Te quiero contar que hemos llegado al final de la hora del T-Rock Radio Show. Yo sé que estás llorando, Patricio Valdés. Yo sé que lo estás haciendo, querido amigo, auditor, auditora de la hora del T-Rock. Perdón por no siempre hablar en el género femenino, pero la verdad es que a mí esa cuestión de los géneros me empelota. No, como que no le encuentro mucho el sentido de todes, todes. Yo cuando hablo, hablo para todos. ¿Ah? Chica, chico, tiene un solo sexo. Punto, se acabó. Todos los capítulos de La Hora del T-Rock están en la www.lahoradelterrock.com. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify, donde están nuestros compilados, ¿sí? En las redes sociales hay información distinta a veces de la que hay en la página web. De hecho, la página web es más institucional y ahí puedes encontrar todo el contenido, pero la joda siempre está en las redes sociales. Oye, La Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. ¡Sí! Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll, bitches. Y te quiero contar que La Hora del T-Rock es producida por Lengua Verde, esta generadora de contenidos y agencia de difusión que trabaja con bandas. Dicen ellos, dedícate a la música y nosotros a darte a conocer. ¡Bien! Vamos a irnos chequeando un nuevo compilado que se llama Rompiendo Muros, volumen 1. Agradecería que la gente del compilado, si me puede mandar las biografías de las bandas, sería genial. Vamos a chequear esta banda que se llama Derian, que ya la tuvimos en un par de capítulos atrás de la hora del The Rock Radio Show. Es una banda de metal experimental progresivo procedente de la ciudad de Valencia, Venezuela. Volvimos a Venezuela, chico. La banda es fundada por el guitarrista Joel González y el bajista Miguel Asmada, ¿eh?, en el año 2017. Luego se une Douglas Rodríguez en el año 2018. Buscaron vocalista, tuvieron una partida del vocalista que al final se transformó en manager y finalmente entra Luis González en el año 2019. ¿Eh? Ya con la alineación completa y el soporte de un manager, la banda se perfila en la grabación de su primer álbum que se llama El Poder de Uno. Mira tú. Derian define sus influencias como larga lista de magníficas bandas de metal, tanto clásicas como modernas, basando sus composiciones en mezclas de géneros y estilos con letras de alto contenido social y personal. Amalgama de tiempos complejos con clásicos riffs de guitarras, potentes y agresivas líneas vocales. Sí, te van a pegar una cachetada, señor. Bueno, nosotros vamos a empezar a calentar los motores, ¿ah? Y les voy a decir que si usted quiere más información de Derian, váyase a facebook.com/DerianMetalBand. Los dejamos con Derian y Acorralado y nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, o el señor Cola de Flecha quiere, en un nuevo capítulo de La Hora del T-Rock Radio Show. Derian, Acorralado, hasta la vista. ¡Terrícolas! La razón, mafias negras.